Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cintia Robles Welch. Estamos iniciando un programa más aquí a través de 90.5 de FM, Radio UDEM. Ay, me quito los aretes porque me están picando. Estos audífonos me están matando. Muy buenos días, bienvenidos. Y el día de hoy, pues, tenemos un programa muy variado, muy interesante. Y, pues, para la reflexión de la mañana, se las voy a dejar un poco de tarea, que se pongan a platicar un poco con la familia. Sobre todo si tienen abuelos en casa, les voy a pedir que hagamos este ejercicio. A ver, estoy de acuerdo que estos días la gente y los niños, sobre todo, las familias están muy ilusionadas, muy emocionadas, buscando cómo se van a disfrazar y a dónde van a ir a pedir el famoso Halloween. Y esa fiesta es una tradición adoptada de otra cultura que no es exactamente la nuestra. Y está bien, no está nada mal. A mí me parece que pues hay que enseñarle a los niños a valorar muchas cosas, entre ellas otras culturas, pero obviamente también es importante enseñarles a valorar nuestra cultura. Entonces ha habido un tema toda esta semana, pues porque al final soy mamá y al final me toca platicar con muchas mamás, y es el tema de que se conflictúan, porque ni siquiera se conflictúan tanto por el hecho de que pues celebran Halloween y no se celebra el Día de Muertos. Pero el Día de Muertos es una de las tradiciones y de las fechas más significativas de la cultura mexicana. Sí sabían ustedes que el Día de Muertos, bueno, no es el Día de Muertos, son el primero y el dos, se celebran, se festejan cosas diferentes. Tengo entendido que el primero, a ver si no me estoy equivocando, si alguien sabe más que yo, aviéntense al teléfono en cabina 83-36-6162, se festeja a los niños y el dos se festeja a los adultos. Entonces, ¿cómo se festeja? Diferentes formas en toda la República Mexicana. Esa es la riqueza de nuestro país, que entonces en cada punto se festeja diferente, se ponen altares de muertos, tienen bailes diferentes, tradiciones totalmente diferentes y sobre todo la gastronomía va cambiando. Entonces eso es increíble, fabuloso y es padrísimo podérselo transmitir a nuestros hijos. ¿A quién de ustedes que me está escuchando le ha platicado a su niño sobre poner un altar? ¿Le ha platicado sobre sus abuelos? A veces el día a día no nos da chance de hacer estas cosas que son sumamente divertidas, se los recomiendo. Nosotros pusimos un altar que está medio así, como que le hace falta alma, pero pues espero que estos días ya le vayamos a comprar flores, la famosa flor de cempasúchil y todas estas tradiciones que tenemos en nuestro país, podérselas transmitir a nuestros hijos es súper importante. Y por otro lado, otra de las cosas importantes es el hecho de que si se van a pedir Halloween, llegan hasta arriba de dulces, llegan muy exaltados, muy emocionados, y yo digo que no está mal. Lo que sí es que hay que aprender nosotros como padres a ponerles límites, y hay que aprender nosotros como padres también a transmitirles lo que es bueno o lo que le es benéfico a los niños y lo que no, para que ellos aprendan desde pequeños a discernir. Entonces no está mal que se disfracen, que vayan con sus amigos, que recojan dulces, pero también, ¿por qué no aprovechar esta época? Pues para... Creo que está muy arriba mi audio de la música del fondo. Lo siento, muy arriba, no me escuchan. Eso es. ¿Por qué no? Gracias, Nancy. ¿Por qué no para aprovechar, pues para hacer algo en casa? Por ejemplo, nosotros nos juntamos la semana pasada con las mamás del Salón de Rocco y llevamos cosas muy interesantes, la verdad. Entonces creo que es un momento en donde también los niños se puedan divertir, pero también podamos descubrir un poquito más de la cocina, de la gastronomía. Y hay muchas opciones. Por ejemplo, hay ahorita en Estados Unidos precisamente una compañía muy interesante que está haciendo directamente a todos los chocolates estos famosos de bolitas, de colores y demás, porque está haciendo los chocolates reales sin necesidad de químicos y colorantes artificiales, que es lo que ahorita nos está dañando a nuestros hijos. Entonces se llama Unreal, búsquela en internet, Unreal, para que vean que sí hay alternativas para todas esas mamás que de repente les entra el freak, y sobre todo para todas esas familias que tienen niños que desafortunadamente ya están con un padecimiento. Creo que puede ser una buena opción. Y la otra es obviamente ponernos a hacer en casa cosas saludables. Bueno, yo soy la mamá de Rocco, soy Cintia Robles Welch, bienvenidos. Después de todo mi speech acá sobre el Halloween y el Día de Muertos, pues bienvenidos al programa. Y en este momento yo creo que nos vamos a enlazar con una de nuestras apoyadoras. Antes de iniciar la entrevista con Karina Mendoza de Mima, Lactancia y Crianza, quiero darle las gracias a toda la gente que hace posible este programa. ¿Por qué les doy las gracias? Porque gracias a ellos tenemos información de calidad, contenido, que este programa, su base es el contenido, que ustedes puedan tener información certera de primera mano de la gente que lo está viviendo. Gracias a Centro Amayal, Tienda Terrenal, a Foro Kick, a Fashion Go, a Lulú Cisneros, a Stanley Solution, a Villa de Patos, Mima, Lactancia y Crianza, Laboratorio Monfort, Corm, Carnes Orgánicas de México, Ost, y a toda la gente que se involucra. El día de hoy, como les decía, vamos a tener a Manuable en el programa, vamos a tener a la gente del huerto en el programa, y bueno, ahorita tenemos en la línea a la doctora Karina Mendoza. Muy buenos días, Karina, ¿cómo estás? Yuhu, yuhu. Gracias por la invitación, como siempre, un gusto. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí fíjate que ahora del otro lado de la mesa, como mamá con nena enferma en casa, hablando del tema de prevención de infecciones respiratorias, hoy me tocó estar de paciente. Entonces me pareció un tema bastante importante, puesto que en la consulta ahorita pues la causa número uno de consulta pediátrica son las infecciones respiratorias. Entonces, aunque es un tema conocido por muchas de nosotras, las mamás que estamos escuchando tu programa, pues es muy importante recalcar especialmente las medidas de prevención y cómo ayudarles a nuestros chiquitos pues a sobrellevar las enfermedades de una manera un poquito más tranquila, ¿no? Pues son enfermedades largas, es importante que lo sepamos. Hay un médico español al que sigo, un pediatra español al que sigo, que escribe en uno de sus blogs: los mocos han llegado para quedarse por un buen tiempo. Entonces, hay que asumirlo. Amigos de los mocos. Sí, hay que asumirlo de alguna forma. Y ¿sabes qué? Ese es un buen punto, Karina, porque me parece que luego como papás estamos como con la prisa que tenemos todo el tiempo, queremos que la enfermedad se pase de un día para otro, entonces ya luego les damos todos los medicamentos así fortísimos para que se les corte, pero realmente pues tienen sus procesos, ¿no? Así es, las enfermedades respiratorias como cualquier otra enfermedad tienen un proceso natural o una historia natural, así se le conoce a este ciclo de cada una de las infecciones respiratorias. Y muchas veces como papás, precisamente por lo que comentas, pues queremos algún medicamento que rápido le quite el moco, el estornudo, la tos, especialmente esa tos que no nos deja a los niños dormir y pues tampoco a los papás, ¿no? Claro. Y muchos papás se tienen que levantar a las 5 o 6 de la mañana a hacer sus actividades diarias. Sin embargo, es muy importante que, aunque aquí en México se tiene todavía mucho menos regulado que en otros países, los medicamentos antihistamínicos o antigripales no son recomendados para niños menores de 12 años. Es por eso que deben evitar automedicar a sus hijos. Las consecuencias que puede tener un antigripal van desde simple y sencillamente un poquito de somnolencia hasta alteraciones delicadas del sistema nervioso central. Entonces, aunque son casos raros y son generalmente por sobredosificación, es muy importante siempre corroborar con nuestros médicos si tiene la edad suficiente mi hijo y qué dosis es la adecuada para que tome este medicamento, ¿sí? Y saber sobre todo que los antigripales o los medicamentos que se utilizan para los dolorcitos de garganta, etcétera, no van a quitar los síntomas ni van a acortar necesariamente la enfermedad. Pueden ayudar a los niños a sentirse un poquito mejor. Sin embargo, no quiere decir que porque mi hijo está tomando un antigripal ya va a tener menos días la enfermedad. Bien importante. Y saber, como mencionaba al principio, que el moco es una respuesta también de protección y de defensa del cuerpo ante los cambios en la temperatura o ante un proceso inflamatorio que muy seguramente es viral en la nariz, en la garganta, en los bronquios, y que el moco no es necesario siempre estarlo limpiando porque luego queremos abusar de los aseos nasales o de los medicamentos que secan el moco, y eso también nos trae a la larga efectos secundarios o complicaciones. Yo creo que es muy importante esto que comentas, que hay que darle tiempo a la enfermedad, hay que tener paciencia. Y otra cosa es importante, es cómo prevenir, Karina. ¿Qué nos recomiendas para que la gente, sabiendo que ya vienen que ya están los cambios muy bruscos, sí, ¿cuál sería la mejor recomendación? Las primeras y medidas generales, pues sería el lavado de manos. Siempre, siempre, todo el tiempo estarnos lavando las manos. Obviamente hay que utilizar jabones suaves, lo más naturales posibles para evitar lastimar nuestra piel. Y sobre todo cuando estamos en contacto con personas enfermas, ¿no? Es importante también utilizar algún tipo de desinfectante para limpiar superficies como los teléfonos, las perillas de las puertas, las mesas, en las escuelas, en nuestras escuelas. Es muy importante pedirle a nuestras maestras, a nuestros directivos, que abran las ventanas de las escuelas cuando los niños no estén en clases, que limpien el material que utilizan los niños, porque inevitablemente los niños llegan con tos, estornudos o algún virus que está empezando y pues se queda ahí guardadito como en todos los materiales que los niños utilizan. Entonces es muy importante diariamente hacer esta limpieza, especialmente en los centros a donde acuden muchas personas. Evitar definitivamente el contacto con personas enfermas. Ahorita, y bueno, siempre se acostumbra a ir a visitar a la mamá que acaba de tener a su bebé en el hospital. Como pediatra lo veo diariamente, por favor. Tú tienes un hijo pequeño o estás enferma, no vayan a visitar a la mamá que tiene un bebé pequeñito. Ni adultos mayores tampoco, que son más sensibles a las infecciones respiratorias. Y a la escuela o a las fiestas, también es bien importante. De repente a las mamás les cuesta trabajo aceptar que el niño no va a ir unos días a la escuela porque está enfermo y pues todo lo que se tiene que mover en casa, ¿no? O que no va a ir a la piñatita porque está enfermo. Es muy importante que lo hagan, porque las piñatas y los centros de cuidado de los niños es el lugar en donde más se transmiten las infecciones respiratorias. Claro. ¿Verdad? Y eso es como medidas generales, te digo. Entonces, también otro punto bien importante es la alimentación. Súper, súper importante, que yo sé que tú lo trabajas diario en el programa, pero bien importante la alimentación variada, con frutas, con vegetales, con proteína, ya sea vegetal o animal. Y dependiendo cada situación, porque no siempre es necesario, valorar la suplementación con vitaminas, especialmente vitaminas A, D y C, que son las que ahorita nos van a dar más soporte a nivel inmunológico, que nos van a ayudar como micronutrientes. Karina, fíjate que precisamente ayer o antier, ya ni me acuerdo en qué día vivo, pero posteé algo sobre el kiwi y la carambola, que el Traspatio Restaurante pues es nuestro apoyador también y nos delicioso, está pasando constantemente información. Entonces, esto que estás mencionando me llama la atención porque precisamente el kiwi y la carambola dice que tiene mucha vitamina C, A, D, no me acuerdo cuántas, ¿no? Pero estas que estás mencionando, entonces son frutas que están en el supermercado y que en lugar de ir a comprar suplementos, que a lo mejor es más caro, creo que es importante considerar esto, ¿no? Siempre, siempre, por sobre todas las cosas, lo más importante y lo mejor va a ser la alimentación, la natural, lo que viene así de directito del envase de la fruta, de la naranja, del kiwi, de la fresa, ¿no? Y sin embargo, hay chiquitos que por algún motivo no consumen vegetales o frutas o todavía no hemos trabajado lo suficiente para que nuestros hijos lo acepten, porque es mucho trabajo de las mamás hacer que los acepten. Entonces hay que buscar un tipo de vitaminas, muy importante, que tengan lo menos posible conservadores artificiales, lo menos de azúcar añadidas, que hay en el mercado, definitivamente hay en el mercado, y no me voy a aventar aquí goles, pero ya con cada pediatra pueden ustedes platicar de, en caso que mi hijo sea candidato, porque como les decía, no todos los niños necesitan suplementarse. Claro. Depende mucho su peso, su talla, el tipo de alimentación que llevan, sus antecedentes, etcétera. Pero ya cada pediatra les podrá recomendar el mejor producto que hay en el mercado para suplementar en caso necesario. Y pues la lactancia materna, Cintia. Ah, bueno, por supuesto. Esa es como de cajón. Ya saben que nosotros somos pro lactancia. Lactancia y no materna. Nada más por berrinche, al contrario. Es porque creemos y sabemos. Tenemos, o sea, sobre todo tú como pediatra, toda la información para que las mamás entiendan que comprendan que pues la vida es y la naturaleza es realmente maravillosa porque nos provee de lo que necesitamos realmente y a veces nosotros nos negamos un poco a eso, ¿no? Así es, yo las invito a todas las mamás que nos están escuchando, que ahorita están desveladitas, que están pasando por alguna crisis de lactancia, no se den por vencido, honestamente es que no lo digo yo, lo dicen muchos científicos a nivel mundial, los beneficios de la lactancia materna son para siempre, son para toda la vida. Y especialmente los primeros 6 meses de vida que nuestros bebés no tienen otra fuente de anticuerpos naturales que se transmiten directito de la leche materna hacia mi bebé, pues es cuando más esfuerzo debemos poner para llevarla a cabo. Y si es posible llevar la lactancia más de un año, más de 2 años, padricísimo. Y a cada mujer va a ir definiendo, junto con las necesidades de su bebé, cuándo es el momento oportuno para destetar. Oye, pero yo creo que es bien importante, digo, ya como que nos pasamos de un tema a otro, pero ahorita que estamos tocando tema lactancia, este punto que dijiste es súper importante y aprovechando que ya lo estamos hablando es, no se sientan juzgadas mujeres, sabemos que esta sociedad de repente, nuestra comunidad de repente no está acostumbrada, desafortunadamente, pero mucha gente se siente señalada cuando está lactando ya después de 6 meses. Hay pediatras que no tienen la información y el respeto para las personas y entonces no, ya estás lactando después de un año y estás mal y se sienten mal por ese tema. Creo que como dices tú, cada persona tiene su momento, ¿no? Así es, ayer precisamente me llegó al consultorio una familia nueva, una familia que viene del centro de la República con un bebé de 1 año 3 meses y platicando de otros temas, estábamos revisando al bebé y de pronto noté a la mamá que me quería decir algo, pero con un poco de timidez me dice, oiga doctor, es que sabe que todavía le doy pecho al niño. Y yo creo que se han de haber sorprendido mi cara, que le digo, padrísimo, continúa, ¿por qué te da pena? Claro. Entonces me confiesa que el primer pediatra que visitaron aquí en Monterrey, bueno, le puso una regañiza, que por qué le está dando pecho al niño, que si no la mordía, que qué bárbara. Ay, no, qué entonces, terror. Entonces te duelen esas cosas y dices, bueno, no juzgamos a nuestros colegas que todavía no están tan informados, sensibilizados, quizá, porque es solamente información, pero pues sí se hace también una invitación a respetar más estos procesos naturales de cada familia, porque definitivamente es de cada familia. Claro. Karina, pues entonces, ¿cómo está Carolina, que tú andas ahorita de mamá con...? Sí, hombre, pues aquí tengo a mi hija con su primera infección respiratoria, afortunadamente estamos tranquilos, estamos en casa. Como yo siempre les digo a mis pacientes, no se van a mejorar más rápido estando en un hospital, solamente hay que ver qué síntomas tiene, estar haciendo evaluaciones periódicas con los médicos de cabecera para determinar si es seguro que continúen en casa. Y pues ya saben, mamis, aquí yo desvelada con la fiebre, ya tenemos 3 días con fiebre, pero tengo una hija que está comiendo, que está bien hidratada, que no tiene dificultad para respirar, y esos son puntos importantes para saber que nuestro niño puede seguir en casa. Entonces, pues échenme porras desde allá. Desde donde estamos, sí. Pues Karina, muchas gracias, siempre es un placer escucharte, compartir contigo, gracias. Y pues con la gente que nos sigue y nos escucha, te agradezco mucho por unirte al proyecto de la mamá de Rocco, estoy sumamente agradecida de que estés apoyando esto, porque es apoyarme directamente a mí, sino a este movimiento en donde lo que queremos es que la gente sienta la confianza de escucharnos y saber que cuando les estamos diciendo las cosas son cosas realmente que les van a beneficiar. Entonces, te agradezco mucho. ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy ubicada en Centro Médico Muguerza Sur, en el piso 2. Nuestros teléfonos son 8104-1559 y 8104-0364. Muchísimas gracias. En Facebook también, en Mima Lactancia y Crianza y Mima Salud Integral para tu familia. Perfecto. Pues muchas gracias. Un beso a Carolina y nos vemos pronto. Besos. Bye, bye. Bye. Bueno, pues seguimos en el programa. No sé si nos vamos a la canción... ¿O qué hacemos? Miren, les voy a presentar una canción que tiene relación con lo que les platicaba al inicio, ¿no? De todas las chucherías que nos toca que los niños se engolosinen. A lo mejor es muy local, tiene como muchas, ¿cómo les puedo decir? Como muchas marcas, que es muy simpática la canción, pero al final tiene su mensaje. Ellos son Las Patitas de Perro, es un grupo, ¿no se puede? Ah, no está cargada. Bueno, pues vamos a esperar. Son del DF. Ellos tocan rock para niños. Búsquenlos. En YouTube hay mucho material de ellos. Tips para estar en todo. Uy, se metió el comercial. Pero bueno, a ver, vamos a darle chance al YouTube a que se corra. Y para que puedan escuchar esta canción. Ahí se las dejo un poco en lo que estamos... Es a punto de recibir. Quiero mandar un saludo a la gente del Cercado y a Wences del Traspatio, que se me peló mencionarlo dentro de los apoyadores de la mamá de Rocco. El Traspatio Restaurante se encuentra ubicado en el Cercado, es un restaurante maravilloso y el día de hoy también vamos a tener la oportunidad de poder compartir con él un poco de información acerca de, pues, de cosas interesantes. Bueno, ya está la canción. Sí, ya está. Ahí las dejo a los Patitas de Perro. Disfruten un poco. ¡Sabor! Bueno, sabor artificial, pero sabor. El otro día me fui a comprar con el dinero que me dio papá. Muchas papitas. Gansitos y crunch, ricas barritas, triquitraques, polvorones, Twinkies, donas, bimbo, mordita, tutti pop y unos bubble gum, yum yum, yum yum, yum yum, yum yum. A bailar, órale, a bailar. Pepsi Cola, que es lo de hoy. Con Fanta y Gio, que es mi amiga mejor. Con Coca-Cola, que la chispa de la vida. Seven Orange Fruitsy, jarritos Premium Sprite. Congela tu sed, tu sed, tu sed. Sabrosito, baila rica canela, más pegadito, baila rica canela. Sabrosito, baila rica canela, más pegadito. Corazón de coca, tan negro y palpitante, de caricia en mi boca, tu recuerdo burbujeante. Y bajan en mi mente aquellos días felices, pero hoy tengo la panza repleta de lombrices. Corazón de coca, tan negro y palpitante, de caricia en mi boca, tu recuerdo burbujeante. Y bajan en mi mente aquellos días felices, pero hoy tengo la panza repleta de lombrices. Bueno, pues ya escucharon a los Patita de Perro. Me encanta esta canción, está como muy ad hoc al tema para que se la pongan a sus hijos. Se llama Corazón de Coca, creo. Para que antes de que se vayan a pedir Halloween y toda esta onda, se mueve. Pues ellos entiendan que, pues perfecto, vamos a divertirnos, vamos a recibir golosinas, dulces y demás, pero con calma. Es con calma, gradual, no hay que atiborrarse. Entonces, y pues ir poco a poco explicándole a los niños que la ingesta de azúcar es delicada en su cuerpo y que yo lo que hago mucho es que cuando Rocco se pone necio, que quiero cajeta o quiero no sé qué, quiero un chocolate, depende del horario, pero le explicamos, ok, adelante, cómetelo, pero al rato, que está todo hiperactivo, que no se puede dormir, ¿qué pasó? ¿Qué comiste? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes? Es que no me puedo dormir. Bueno, entonces él empieza a hacer la referencia que está perfecto, se pueden comer alimentos que dan de alguna forma placer, pero también hay que tener límites para los niños y obviamente para nosotros, que de repente somos los que les damos el ejemplo. Entonces creo que es sumamente importante. Y bueno, cambiando un poco de tema, les platico que el día de hoy, pues como les decía, tenemos a la gente de Manuable. Antes de empezar a platicar con Claudio, me gustaría recordarles que para todas las mamás que están interesadas en meter a sus hijos a algún taller el sábado, recuerden que están los talleres de arte de Marco. Y para toda la gente que quiera saber más al respecto, se puede meter a la página de Facebook de Marco, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, para que puedan ver la información. Recuerden que ahorita se está llevando a cabo un taller de arte en donde se está dividiendo en módulos, y si ya se pasó el primer módulo, pueden ir pagando por módulo y está súper divertido para los niños. Bueno, pues muy bien, bienvenido Claudio Tello de Manuable, ¿cómo estás? Hola Cintia, te agradezco por la invitación. Me presento otra vez con tu radio escuchas. Mi nombre es Claudio de manuable.com y pues muchas gracias por estar aquí con ustedes. Claudio y yo ya nos habíamos conocido, creo que somos hasta como medio paisanos cercanos, ¿no? ¿Tú eres de Mante? ¿Dónde me dijiste que eras? No, de Ciudad Victoria. De Ciudad Victoria, bueno, por ahí. Sí. Ándale. Pero entonces, ya tengo muchos años aquí viviendo. Ya, claro, ya eres como regio adoptado. Exactamente. Y pues bueno, me llamó mucho la atención cuando nos pusimos en contacto lo que está haciendo, porque pues de alguna forma estás muy sensible al tema de lo que está sucediendo en la ciudad. Platícale a la gente qué es Manuable, para que entiendan. Bueno, sí, Manuable es un sitio en internet que ayuda a las personas a compartir, descubrir productos hechos a mano por medio de herramientas de publicación de productos y organización de eventos. Okay. Eso es lo que somos y, bueno, surgió de la necesidad o del interés de encontrar productos locales, productos hechos a mano por artesanos, por artistas. Surgió también de las ganas de salir a vender, de tocar puertas, y pues básicamente pues es un manual, ¿no? Es bien importante esta herramienta y me encantaría que toda la gente que tiene acceso a internet se pueda meter. ¿Te encuentran como manuable.com? Sí, como manuable.com, incluso si le ponen manuable.mx o manuable. Lo que quieran, ahí estamos. Ahí está, manuable y también en Facebook. ¿Y de qué va? Entonces, por ejemplo, la gente que me está escuchando, ahorita que se está dando este fenómeno en la ciudad, que estamos retomando las calles, que estamos intentando como que vivir nuestra ciudad, este fenómeno de los mercaditos que se está gestando por allá en el centro de la ciudad, por acá también en la zona de San Pedro, y de hecho en varias partes del área metropolitana, yo he escuchado que ya se están haciendo más mercaditos. Entonces, si tú me escuchas tienes un mercadito que estás organizando o un evento de este tipo en donde es un foro en donde se pueden presentar gente que está haciendo cosas interesantes, se vincula con Manuable, está bien padre la herramienta y bueno, ahí les puede ayudar muchísimo. Para la gente que me está escuchando, si es alguno de los organizadores de algunos de estos mercados que se están gestando, les voy a dar el teléfono en cabina 8336-6162 para que hablen de primera mano después de la entrevista con Claudio. Claudio, a ver, pero ¿qué han hecho? O sea, a partir de que surgió la propuesta de Manuable, ¿qué eventos has manejado y cómo les ha ido? Sí, mira, yo me iría un poquito más para atrás. Ok. Surge también de esta situación de personas que hacen productos y no tienen un espacio donde vender, porque es, yo no me voy a poner, por ejemplo, hago bufandas y no me voy a poner en algún lugar que no soy, o que no estoy en un centro comercial, no sé, porque claro, no tengo para pagar, pero sí me puedo juntar con 10 personas, con 15, con 20, y a lo mejor rentar un espacio, a lo mejor pedir la casa a algún amigo, irnos por ahí a invitar por Facebook, en redes sociales, e invitar a todos los amigos a que nos conozcan, a que vengan a comprarnos. Entonces, a partir de ahí surgió este fenómeno, ¿no? De los mercaditos, ¿no? Claro. Y como menciona Cintia, ya hay mercados en el centro de Monterrey, en San Pedro, en los domingos cierran las calles. Entonces, este es un fenómeno bien interesante porque surge la necesidad de las personas de hacer algo para compartir con alguien más. Incluso he platicado con personas que hacen bufandas, por mencionarte un ejemplo, empanadas, tostadas, o sea, pero dicen, oye, pues me queda muy bien a mí, me gusta hacerlo, pero a lo mejor no tengo, me da pena salir a vender. Claro, ¿cómo le haces? No, te voy a decir una cosa, esta herramienta y tu proyecto me parece súper interesante, por eso que estás diciendo, el consumo local, ¿no? De repente nosotros estamos como muy pegados a Estados Unidos, entonces, por ende, tendemos a ir a dejar nuestro dinero a otro lado y la economía de nuestro país no se queda en donde se debe de quedar. Además, por ejemplo, a mí me pasó que tengo una amiga a la cual le mando saludos y les recomiendo que se metan a su página, se llama la Casa del Hongo, Ana Elena Mier, que hace unas cosas divinas, bueno, increíbles, teje. Entonces, pues bueno, le ha hecho dos diseños a Rocco. El año pasado le hizo un sombrero tejido de como de un vampiro, de un murciélago. Y hoy le hizo, este año le hizo un pantalón con un mono de los famosos Angry Birds atrás en las pompis de bomba. Entonces, cuando lo recibió Rocco fue una locura. Y le digo, y además, deja tú que sea de bomba, Rocco. Este pantalón es el único en el mundo, porque es la verdad. Así es. Y son esas cosas que dices tú, wow, a mí como adulto me maravilla eso. Y pues para un niño es como, es el único, o sea, hay miles cosas de estos monos ahorita, en donde vayas, el chicle, el chocolate, el cacahuate, todo está con esos monos. Pero creo que es bien importante eso, sensibilizar a los niños a que lo que se hace con las manos, pues tiene como un poco más, ¿no? Sí, es una necesidad, yo creo que una necesidad humana de hacer algo, de ser creativos, es algo que tenemos dentro. Y bueno, pues Manuable es un buen espacio para compartir, ¿verdad? Claro, y esto que tú mencionabas de compartir, por ejemplo, yo me fui el fin de semana, el domingo específicamente, a andar en bicicleta y a Calzada, sola, porque estaba sola. Entonces, a mí antes como mujer ya madura, me da como, ¿y ahora qué hago? En mi casa sola, picándome los ojos. No, hombre, pues vámonos a la calle. Me fui, renté una bicicleta y me puse a observar a la gente. Y es maravilloso lo que se gesta en ese lugar, porque de repente un estacionamiento de un centro comercial se convirtió, tengo esa foto, en un estadio de fútbol americano y veías una familia entera jugando fútbol americano con sus hijos y decía, wow, qué maravilloso. Entonces, esta herramienta te puede ayudar a hacer un movimiento en donde dices tú, como dices, oye, vamos a juntarnos 5 o 6 amigos en la casa de alguien, en el patio de alguien, hagamos un, ahorita que viene Navidad, los famosos pues mercaditos navideños, en donde la tía hace mermelada, la otra tía hace el famoso ate, y se juntan y se apoyan y además conviven y comparten lo que cada quien sabe hacer. Hay de todo, hay gente que lo hace por gusto, hay gente que lo hace para regalar, hay gente que lo hace para vender, pero lo importante es hacer algo, ¿no? Hacer algo creativo para alguien más, y eso te despierta, te llena de felicidad, ¿no? Creo yo. Oye, y otra cosa, por ejemplo, cuando hicieron el mercado semilla, ¿cómo les fue? Yo tengo la impresión, no me ha tocado estar desafortunadamente, pero la impresión de alguien que me lo compartió me dijo, es que es increíble porque llegas a un lugar en donde conectas con la gente y conoces gente bien diferente y bien rara y bien divertida y de repente ya tienes amigos diferentes. Sí, hay por ejemplo desde este señor adulto, por ejemplo, que está en San Pedro de Pinta también, Ulises, que ya, desde gente que hace plumas, que ya es grande, desde chavos que tienen 20 años que hacen cosas con super diseños. Entonces se da esta mezcla interesante de todo tipo de generaciones, de toda la familia, niños, adultos, y pues muy muy padres. Ese evento fueron alrededor de unas 800, 900 personas al mercado. Wow. Estuvo muy muy muy padre. Y la verdad que fue un evento organizado por todos los expositores, fueron más de 100 expositores, y todos ellos pues invitaron a sus amigos, invitaron a sus familiares. Entonces se hizo un ambiente muy muy muy padre. Qué padre. A ver, bueno, platícame cuáles son los eventos que Manuable tienen puerta ahorita. El 23 de octubre hay un evento publicado, 23 de noviembre en el Habitat, en el Hotel Habitat, ahí viene la información Manuable, y el 30 de noviembre en el restaurante Amadeus en Calzada del Valle. Ahí cualquier información, cualquier descripción del evento, ahí vienen en manuable.com. Y aunque todavía no está arriba de Manuable, yo también me voy a aventar el gol. El 29 de noviembre vamos a tener el primer mercadito navideño en Esaldi, que ya estamos trabajando en eso desde hace un ratote, pero todavía no hemos podido. Perfecto, porque... bueno, adelante con la invitación y les ayudo con todo gusto. Sí, va a estar muy padre porque, bueno, este es un evento interno del colegio, pero la idea que tenemos es que para el siguiente año se replique, ya no como mercadito navideño, sino por ahí de febrero o marzo vamos a hacer un mercado de primavera en donde va a poder participar toda la comunidad, y pues vamos a utilizar tu herramienta y ya genial, les platicaré. Genial. Pues bueno, pues muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar la gente? A ti. Mi correo electrónico es claudio@manuable.com, o en Facebook me pueden también dejar un mensaje. Buscan Manuable. También me dejan un mensaje a un inbox. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, ahí estamos para servirles. Pues muchas gracias por venir después de tanto tiempo que te anduve correteando y que sí, que no, y que no coincidíamos. Lo que me gusta es que la gente se entere de estas iniciativas de gente joven como tú, que trae muchas ganas de cambiar el mundo como yo. Entonces pues nos vamos uniendo y se van poniendo granitos de sal de mar para que esto crezca. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Vamos a ir como que al corte o qué? ¿Qué onda? Ah, bueno, pues vamos a un puentecito porque ya está por aquí Güences del Traspatio que nos trae mandarinas. Bueno, continuamos. ¿Sabes qué me pasa, Nancy? Quiero dar las gracias a Nancy en controles, que la vuelvo loca yo también a veces. Que la música me encanta. Quiero mandar un saludo a mi querido maestro Valderrama, que me hizo la música de La Mamá de Rocco. ¿No sabes cómo me pone de buenas esa canción? Sí. La ubicas, la canción. Y va a venir próximamente, digo, me va a echar un golazo, pero él toca en Fobia y va a venir a Pal Norte. Entonces, ay, tengo unas ganas de ir a ver a Fobia y a Café Tacuba y sobre todo a mi compositor de la canción de La Mamá Rocco, que lo vamos a tener en el programa, ya le dije, me lo voy a traer de las greñas para acá. Bueno, les digo que esa canción me emociona, me sube, me trae así, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, es muy como yo. Yo creo que le dio el tino al hombre. Bienvenido, Wences. Pues es lo que quiero que me diga, porque déjame te digo que no he podido platicar con él todavía. Desde que me la hizo, que ya tienen algunos meses, no he podido platicar con él para que me diga qué fue lo que sucedió ahí, cómo fue que logró hacer eso, pero sí, le dio en el mero clavo. Bueno, pues bienvenido. Gracias. Yo escucho muy arriba a Wences, ¿tú cómo lo escuchas? Qué necia, a ver, hazte para atrás, Wences. Yo no me escucho. Ah, no, pues no. Te escucho así como sí. Boa. Okay, bienvenido. Bienvenido, no, pues con esta distancia, muy bien. Gracias. Bienvenido, y hace rato se me peló darle la bienvenida al Traspatio, restaurante, que de repente, ahorita estábamos, te mencioné al inicio del programa. Sí, escuché. Porque Karina estaba hablando sobre las enfermedades respiratorias. Ay, se me está antojando eso que traes en la mano. Bueno, entonces, ciruelas. Estamos compartiendo en el Facebook de La Mamá de Rocco todos los lunes para que estén pendientes. Híjole, que ya le mordió a la ciruela. Ahorita le voy a tomar foto. A la ciruela. A la ciruela, por favor. No, estamos compartiendo todos los días, todos los lunes, una sección que se llama ¿Qué es? Entonces, pues yo subo primero una foto de alguna fruta, verdura o algo, y me encanta porque la gente participa, sí. Y entonces, bueno, el Traspatio es como nuestro apoyador en ese sentido, y luego pues ya ahí posteamos la información de qué era y qué es lo que nos aporta, porque es importante, a veces pues sí, es que me encantan las ciruelas, pero las ciruelas también te aportan cosas, ¿no? Entonces hay que ver que todos los alimentos vivos son la gran maravilla que tenemos en la vida. Bienvenido, Wences. A gracias, ver. Gracias. Pues aquí estamos. Realmente te traje un regalito. A ver, no, pues ya le voy a entrar. Fui yo también. El fin de semana, con esto del Día de Muertos que ya viene, ¿no? Que por cierto, ahorita platicamos. Uh-huh. Vamos a tener una presentación mañana jueves en el Traspatio a las 7:30 de la tarde. Se llama Diálogo entre los poetas y la muerte, ¿no? Wow. Es algo interesante. Marcos y Eréndira nos van a decir poemas alusivos al Día de Muertos. Wow. Entonces tienen ahí una interacción, ¿no? Ella se caracteriza de Catrina, imagínatela, ¿no? Wow. Toda de negro con su sombrero. Y pues ahí platican sobre, bueno, dicen poemas alusivos a la muerte. ¿Qué traes? A ver, cuéntame. Yo ahorita... Yo ya sé qué trae porque ya me la estoy comiendo, perdón. Te traigo unas mandarinas del Traspatio. Estas son orgánicas porque son de ahí, ¿no? No tiene, bueno, Ese árbol es precioso. Sí, es nuestro logotipo. Uh-huh. Realmente lo tomamos porque cuando llegamos a ese lugarcito, la dueña del lugar me dijo, mira, este arbolito, cuídalo mucho. Es un injerto de naranjas y mandarinas y las da muy sabrosas. Y la verdad que tenemos 3 años y medio ahí y realmente da unas mandarinas y unas naranjas deliciosas. Y lo que hacemos es que en la temporada de naranjas y mandarinas las regalamos a todos los amigos que nos visitan, ¿no? Que forman parte de la familia del Traspatio. Llegan y lo que les digo es, ¿se te antoja una mandarina, una naranja? Arranquen. Córtala. Si quieres yo te regalo tajín o te la quieres comer así naturalita, ¿verdad? Y entonces, pues ahora ya se acerca la temporada. Las corté ahorita en la mañana. Están recién cortaditas. Wow. Y no hay nada como sentir, ¿no? El olor. Ay, de no, las el olor cosas. Cuando las pelas. Sí. Es delicioso. Se llena de... Bueno, yo se los voy a describir. Es como fresco. Ay, no, no, cítrico, delicioso. Sí. Digo, a ver, usen su imaginación, no sean gachos. Yo sé que estamos en radio y le estamos dando envidia, pero sí, eso de pelar la mandarina es una de las cosas favoritas. Bueno, favoritas entre comillas, porque qué flojera, pero no, pero sí. Tienes, o sea, su mérito, ¿no? Porque pelas la mandarina y ya como que ya cuando la terminaste por fin de... Ya, el premio es comértela, sí. Pero hay que gozar también el proceso. Cuando la estás pelando ahí donde de repente sí te salta el ¡ay, al ojo! O te queda en las manos el olor, pero es delicioso, ¿no? Sí, sí, yo creo que la experiencia que viven los niños, uh-huh. De arrancarla del árbol, ¿no? Este proceso de ir al árbol, arrancarla, sentir los aromas de la fruta natural y luego pelarla, ¿no? Y luego saborear. ¿Qué mejor forma de conectarlos y hacerlos entender los beneficios de un alimento vivo? Te voy a contar una anécdota. En casa de Pilar, mi amiga, que no sé si me está escuchando, tienen dos niños, Bastián y Rui. y bueno, es una familia total, Bastián, Rui, Pilar y Chuy. Entonces, la dinámica que se ha gestado desde hace, yo creo que un año y medio o dos, es que ellos se mudaron a vivir a esa casa y ahí hay un árbol, dos árboles de limones. Entonces, da unos limones de esos amarillos, ya sabes, así, que, o sea, son jugosísimos. Entonces, llega la tía Cintia y es, vámonos, agarren bolsa. Y entonces, todos los niños agarran su bolsa y es a ir a piscar limones. Y es divertidísimo. Y ya tenemos como, pues, como esa dinámica. Y yo también, a veces cuando no está Pilar, que anda de viaje, cuando no tengo limones, no digan nada, me voy al árbol, como está afuera, sí, del, y lo zarandeamos Rocco y yo, sí, y órale, córrele a agarrar los limones porque se van a asomar los vecinos. Es muy divertido y les encanta, y creo que es también un recuerdo, así como una fotografía de su infancia bien linda, que pues los va a conectar con muchas cosas, ¿no? Con la onda de compartir y con miles de cosas más. Claro, por eso me traje estas ciruelas. A ver, cuéntame estas ciruelas. Estas ciruelas me recuerdan mi niñez. La verdad que tenía muchos años de no probarlas y en ir a buscar artículos para este día 31, digo, Día de los Muertos, en el mercado me topé las ciruelas. Y dije, no, me las voy a llevar. Estas son mías. Y voy a llevarle a Cintia, que seguramente sí las conoce, ¿no? Y no tenemos mucha oportunidad de tenerlas tan seguido aquí en el norte, pero son deliciosas. Pues no me vas a creer a esto, pero te vas a reír de lo que te voy a decir. Cuando yo estaba chiquita en Acapulco, mis papás fueron como, en los 80s en Acapulco la cosa estaba medio heavy. Entonces, eran muy miedosos. Yo nunca fui niña de andar corriendo en la calle, ni tenía una bicicleta, me la gané con Chabelo y nunca la usé, así. Pero en contraesquina de mi casa había un árbol de ciruelas. Entonces, cuando se podía, son mis recuerdos, a lo mejor me pude haber trepado 5 veces, pero son los recuerdos más fuertes que tengo de esa casa. Me trepaba el árbol a cortar estas ciruelas. Sí. Y no sabes, entonces ahorita que las vi fue como, wow. Transportarte, claro, ¿no? a esa época. Sí, la verdad que eso es muy bonito. Bueno, y en el traspatio es lo que queremos hacer, ¿no? Que los niños que van con sus papás, que me encanta la verdad que vayan muchas familias jóvenes, y le tengo que agradecer a tu audiencia porque han ido muchas parejas jóvenes que te escuchan. Ay, muchas gracias. Y y van con sus bebés, ¿no? Y de hecho veo el proceso de ahí, nos acaban de visitar el domingo una familia que llegó a su bebé, al tercer bebé chiquitito, y ahorita ya está bien grande, ¿no? Y luego nos pasa con, nos llevan bebés de 2 días de nacidos. Wow. Y de repente los ves a los 3 meses y ya bien, bien. Sí, van creciendo, ¿no? Van creciendo y te vas viendo con los, ustedes. Sí. Entonces, padre, eso es muy bonito. Y la verdad que lo que haces nos encanta, esto de promover la sana alimentación a través de alimentos completos, vivos, ¿no? Vivos. Ahorita me topé a la amiga del huerto, que ahorita va a venir a platicar. Ya estuvimos platicando, a ver si podemos hacer algo también. Ay, qué bueno, eso sí me encanta. ¿Sabes qué? Le mando un saludo a Catalina Monfort, que ella me dice, me encanta ir a tu programa, pero me gusta más cuando estoy como antes de entrar al programa, porque conozco mucha gente y hago, siempre que voy, me dices algo con gente. Sí, yo la conocí, ¿sí?, en la entrevista pasada, y de hecho, maravillosa la medicina de estas farmacias, Sí. ¿Qué fue el Alibur o cuál fue? ¿Te acuerdas que andaba malo de la garganta? Ah, claro, claro. Un expectorante. Uh-huh. Buenísimo. Sí. Ah, pues qué más bueno. Más que probado. Ah, bueno, pues ya tiene otra recomendación de un usuario de Laboratorios Monfort. Sí. Qué bueno. Bueno, pues aprovecho en esta ocasión para decirle a tu audiencia que vamos a tener este evento mañana jueves a las 7:30. Diálogos entre los poetas y la muerte, también apoyando las tradiciones mexicanas, ¿no? Sé que te gusta la lectura. El altar en este año está dedicado a Emma Godoy. Ay, una qué padre. Escritora mexicana que es de Guanajuato, y por cierto locutora también, fue locutora ella, y fue de las primeras mujeres que empezó a apoyar mucho a los adultos mayores, ¿no? A los viejitos. Uh-huh. Entonces consideramos el círculo de lectura del traspatio, que tenemos un círculo de lectura los sábados, los invitamos cuando quieran ir, que es otra experiencia maravillosa, la verdad, así como el sentir el olor de las frutas y las verduras, el leer, ¿no? Y sentir los libros, ¿no? Porque esta onda del Kindle y de esas cosas que hay ahora, está bien, hay que leer, pero no hay como el libro, ¿no? También tienen sus olores. Sí, los de Revolución, así, Hoja Revolución, me encantan. ¿Sabes que me acaban de prestar una edición de selecciones de los años 30 y 40? ¡Qué maravilla y qué tesoro! No, Y lo curioso es que en esos años ya platicaban de lo que nos pasa en la actualidad, ¿no? De darnos tiempo para estar solos, de este... ¡Qué locura! Leí un artículo el lunes pasado sobre experimentar por lo menos una vez en tu vida todas las cosas que te gustan y que te llamen la atención. ¡Claro! ¿No? Para que tu vida no sea esta monotonía ni caiga en la... rutina, ¿no? Claro, sino experimentar, claro, cosas nuevas, pero así como estamos haciendo que posteamos frutas, ¿no? Frutas nuevas, sí. Sí, entonces dicen que en la vida hay que hacer lo mismo, porque le quitas esa rutina a tu vida, ¿no? Y no perdemos el asombro de las cosas nuevas, ¿no? Descubrimos muchas cosas, entonces eso de la lectura, que me encanta que lo apoyes también. Uh-huh. Nosotros lo hacemos en el Traspatio, tenemos un círculo que nos reunimos los sábados. ¿Cómo se pueden unir al círculo? Pueden ir, realmente hemos estado leyendo cuentos cortos, facilitando esto, uh-huh, ¿no? Y los comentamos, ahí tenemos una licenciada en literatura, que es nuestra coordinadora, Susi Marroquín, que le mando saludos. Luego, uh-huh, te voy a traer un libro que acaba de editar. Ay, qué padre, sí, tráetelo al programa. Sobre leyendas de Santiago. Ay, no, tráetelo. Eso está ya está. Muy, muy, muy interesante, porque te enteras de leyendas populares, ¿no? Claro. Y es parte de lo que estamos tratando de fomentar, ¿no? Sí. Rescatar raíces y, sí, saber de dónde venimos, quiénes somos, dónde estamos viviendo, porque ni siquiera a veces es importante. Las vibras que hay ahorita son como de todas esas generaciones, de lo que ha sucedido, y entonces cuando aprendes, lees, escuchas, dices, te hace sentido muchas cosas de repente, ¿no? Que llegas a observar. ¡Qué padre, Güences! Pues yo quiero que le digas a la gente, entonces, a ver, invítalos. Mañana es lo del... Mañana sí estamos con estos diálogos entre los poetas y la muerte, uh-huh, a las 7:30 de la tarde. Les sugiero que nos llamen si tienen tiempo y quieren ir, que nos llamen porque es cupo limitado. Ok, va a haber cena también al final. Va a haber cena, sí, va a haber, uh-huh, cena. Polo está preparando ahí un menú muy rico. Ay, rico. Entonces, los esperamos mañana a las 7:30. El teléfono para marcar es el 2285-1770. Uh-huh. Hoy atendemos a partir de las 5 de la tarde. Entonces, okay, su llamada tendría que ser después de esa hora, ¿no? Después de las 5. Después de las 5, sí. Por Facebook, en el Traspatio también, Restaurante también. El Traspatio Restaurante Terrazas. Por ahí pueden también escribirnos, ¿no? Y pues están invitados a visitarnos. Este fin de semana tienes algo especial por lo del, por el fin de semana de muertos. Seguramente pan de muerto. Sí, que visiten el altar de Emma Godoy, ¿no? Ahí ayer nos reunimos para montar el altar. Ay, qué padre. Comparte las fotos. Sí, ya la tengo en Facebook. Ah, bueno. Te etiqueté en la foto del ahí está una de las etiquetas, no las entiendo, a veces no aparezco, ¿eh? Ah, okay. O sea, me etiquetas pero luego no me veo, pero bueno, ya lo voy a subir, lo voy a compartir para que lo vean. Sí, tenemos el altar de Emma Godoy. Bueno. El año pasado fue dedicado a Nahui Olin, otra escritora, ajá, mexicana, revolucionaria en su época también. Oye, qué padre, qué, sí, bueno que estés rescatando eso. Eso no lo sabía, muy escondidito, sí, lo tenías. Sí, ahí tenemos eso, ¿no? Entonces los esperamos en el Traspatio. Bueno, pues muchas gracias por venir. Vamos a ¿cuatro qué? ¿Cuatro qué? 4 minutos me quedan. Tengo una invitada más. Vamos a pasar un puentecito para poder pasar a mi invitada y continuamos. Y bien, continuamos en el programa, pues se nos está acabando el tiempo, pero antes de acabar, vamos a cerrar con broche de oro. Preséntate, mi invitada. Bienvenida, ya los había presentado, pero bueno, a ver, ¿quién Gracias. Eres? Gracias. Mi nombre es Mari Carmen Viñas y soy del Huerto. Del Huerto, oye, pero a ver, me dijiste, sí, que traes aquí, ¿chocolate? Ese es chocolate. Es chocolate de Tanto Yuca. De allá soy yo. Mi abuelita lo hizo, Tanto Yuca, Veracruz, así es, molido a mano, cacao, un comalito y toda la cosa, muy artesanal. Qué delicioso, es un regalo. Es un regalo para ti. Ay, muchas gracias. Espero te guste. Claro, no, pues no, no sabes, esto, vas, es un tesoro que tenemos que guardar escondidito. Porque aparte si no, huele riquísimo, a mí me encanta. No, pero que te quiero, te voy a tomar una foto. Rocco es de esos que luego empieza a oler dónde están las cosas. Y ¿en serio? Sí, entonces, súper. A ver, bueno, platícame, ¿qué es lo que estás haciendo? A ver, yo di con ustedes. Ajá, estuvo chistosísimo. Sí, yo sé, sí. Yo sé, a mí también me causó mucha gracia. Sí. Digo, ya me estaban llegando tus correos. Ajá. Y había visto, dije, ay, tengo el pendiente, lo voy a buscar, voy a hablar con ella, pero soy una máquina que tiene no sé cuántas cabezas y luego nomás no da una. Y cuando me voy a Acapulco me pongo a platicar con Ricardo. Ajá, mi proveedor. Exacto, en un trayecto, íbamos a un evento, rarísimo, y luego entonces me empezó a hacer clic. Porque dije, ay, claro, a mí ya me llegó un mail, yo ya había pensado en contactarla. Ajá. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Gracias. Mira, todo nace de la necesidad de buscar algo más natural, ¿no? De estar más en contacto con la naturaleza, la muy creciente ola verde y afortunadamente muy creciente aquí en Monterrey. Entonces nos topamos con el, oye, ¿y dónde consigo frutas? ¿Y dónde consigo verduras? ¿Y dónde, no? Fuera del súper. Y pues no hay, y en una de esas me dice mi esposo, oye, ¿por qué no buscamos y traemos a Monterrey algo claro. así? Entonces nos pusimos a la búsqueda de un proveedor, dimos con Ricardo, y nada, pues nos aventamos a traer aquí a Monterrey sus productos, ¿no? Y entonces, a ver, ¿y cómo funciona tu negocio? ¿Y cuál es la diferencia entre las frutas que encuentras comúnmente en el mercado, en el supermercado, y frutas y verduras? Ajá. Mira, mi negocio funciona, ahorita tenemos únicamente entregas a domicilio, tenemos apenas un mes aquí en Monterrey, estamos muy contentos porque va muy bien, pinta muy bien, gracias a Dios. Entregamos a domicilio los días sábados. Ahorita acabamos de hacer una mancuerna con Mejor Natural, tienda en Cumbres, para abarcar toda la zona de Cumbres, ¿no? Yeah. Entonces, la gente de Cumbres recoge allí su producto. Y la gente que no está en Cumbres, bueno, nosotros se los llevamos hasta la puerta de su casa los días sábados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Sí, sí, sí. Ha funcionado muy bien y aparte les gusta porque se los llevamos en bolsitas de mandado, así muy, muy... Muy tradicional la cosa, ¿no? ¿Qué tiene de diferente mis productos? Bueno, es que están hechos o cosechados más bien de manera ecológica y 100% natural. Sin ningún conservador, ningún químico, perdón, a la hora de ser cosechados, proceso, ¿no? Sí. Y esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que tiene este proyecto que me encanta es de que apoyamos mucho al campo mexicano, o sea, los pequeños productores, ¿no? El producto viene literal del productor, de un pequeño productor, a tu mesa, a tu casa. Eso está muy padre porque tratamos de mantener un comercio justo con los productores, ¿no? Que no necesariamente se cumple cuando ya entran a supermercado. Claro, claro, eso es sumamente importante. Me acuerdo que estábamos, no sé en dónde fue, alguien me estaba diciendo, Ana Caballero, que le mando un saludo también, colaboradora del programa y muy amiga, decía, oye, en el Club de la Alimentación nos pusimos a enseñarle a los niños, además de sensibilizarlo con los alimentos vivos, es que entiendan el proceso, cuánto dura para salir una mandarina o un tomate. Entonces, si tú vas al supermercado y te ponen el tomate a 2 pesos kilo, ¿qué está pasando ahí? Claro. ¿Me entiendes? Exacto. Hay que ver como todo ese proceso. Entonces, le preguntaba ella a los niños, ¿tú venderías tu tomate que te costó tanto en salir, en crecer? En crecer, lo tuviste que cuidar a 2 pesos el kilo. Y los niños empiezan, ¡no! ¡No! ¡Claro! Claro, exacto, que no, ¿verdad? Entonces, si es un tema, es complicado porque pues obviamente somos muchos. Y además, la gente tiene el estigma, platícanos sobre esto, de que no, es orgánico, es más caro. Y ya, y se cierran. Y no, exacto, abren, no se abren a ver las oportunidades. Una cosa importante es que comemos de temporada. Exactamente. Eso es una cosa. No forzas los productos de teniéndolos fuera de temporada o madurando los demás o al revés, o sea, dejándolos que te... inyectándoles cosas para que duren más tiempo en anaquel, o sea, cumplen su proceso de vida natural al 100%. ¿No? Y entonces, en cuanto a los precios, ¿Cómo lo sientes? ¿Hay mucha diferencia? Sí tenemos un poco de diferencia en precios, honestamente, pero porque tenemos implícitos también los costos de traslado, claro, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, digo, la verdad es de que no nos vamos a hacer ricos de esto, honestamente. A mí me mueve más la onda de poder compartir con la demás gente el comer saludable, el comer sanos, uno. Y dos, que de manera directa y muy directa estás ayudando a alguien más. Claro. A esa gente que de verdad lo necesita. A tu gente, exacto, lo necesita, se preocupa por darte lo mejor a ti, ¿no? Y otra cosa importante es que, como decías tú, al no forzarlos, al no inyectarles, al no, estás teniendo una fruta, una verdura que tiene todo lo que un cuerpo necesita. Exactamente, ¿no? Completamente virgen, por así decirlo, de alguna manera. Claro, claro. Sí. Entonces, ¿cómo pueden encontrar a Del Huerto? Gracias. Mira, estamos en Facebook, nos encontramos así como Del Huerto, esa es nuestra página de Facebook. O me pueden escribir y yo los agrego a mi lista de contactos para enviarles nuestra lista de productos. A mi correo electrónico es vinas, V-I-N-A-S, mari con Y, @gmail.com. Ok, vinas, mari con y@gmail.com. Y como quieras, si no, pues a través de la mamá de Rocco pueden ahí pedirnos información o se meten al Facebook directo. Exacto. Entonces, ¿cómo funciona? Yo quiero ver tu catálogo de lo que hay esta temporada o lo que va a llegar esta semana y te mando un correo o sí. ¿Cómo es? Tenemos una base de datos a la cual semanalmente les estamos enviando un correo con la lista de nuestros productos, donde puedes descargar directamente. Tú descargas mi lista de productos, me haces tu pedido sobre esa misma lista, me lo envías por correo y yo te entrego tu mandado, tu producto el día sábado. Wow. Okay. Y para quienes no están en mi lista de contactos, bueno, mándenme un mail y yo los agrego a nuestra lista, ¿no? Claro, claro. Para claro. que semanalmente la estén recibiendo sin problema. Y entonces, pues ya llega a tu casa, ahí haces el pago. Así es. Y asunto. ¿Y asunto acabado. Yo te entrego, me pagas y ya. Oiga, pues gente que nos está escuchando, que trabaja, que luego no tiene tiempo, que no les gusta ir al súper. Miles de cosas. Hay que se quejan de que no tengo tiempo. Ahí está, en sábado ya van a tener todo su mandadito. Todo su mandadito. ¿Qué productos ahorita tienes? Mira, tenemos una gran variedad de lechugas. Tenemos zanahorias, calabazas, ejotes. A veces tratamos de conseguir elotes, podemos conseguir elotes. Tenemos mandarinas, que es la fruta que está ahorita de temporada. Tenemos naranjas, pepinos. Ay, no, se me van. Son bueno, un montón. Bueno, pero qué padre. Sí. O sea, digo, ya, si se te olvidan es que es guau. Wow, sí, porque betabeles, decir que rábanos. No, aparte, está bien padre porque llega todo así. Ay, no, me quiero morir de la felicidad. Aventarte cuando ahí. Lo veo, sí. Oye, me tienes que invitar un día que claro, cuando llegue. Claro, por supuesto. Toma por fotos, sí, claro. Sí, mi marido dice que me quiero volver loca porque los veo y me dice, es que, digo, no, es que me quiero pegar un clavado nada más ahí con sí, todo. Sí, ay, pues tómate una foto bonito. Acostada ahí sí. con todas. Es increíble los colores, o sea, es mucha la diferencia con los colores, los tamaños de las me cosas. Me imagino que el sabor y el la textura. Sabor, exactamente, y los olores. Hace poquito compré unos famosos tomates orgánicos en el súper, y ahí, o sea, pero hace poquito, estoy hablando, no, hace una semana y media los compré. Ok. O sea, ayer partimos el primero, o sea, una semana y media después, ¿eh? Ya. Y okay. Está verde, y es orgánico. Eso que, okay. Y según esto, ajá, verde, duro, y Rocco lo escupía, y le encanta el tomate, esto sabe, y lo mordía, y la textura es horrible, porque también ahora está, hay que también saber discernir, ¿no? Qué es lo bueno, aunque te digan que es orgánico, hay que entender que, pues ahorita, que no necesariamente. La mercadotecnia está fuerte, exacto, y desafortunadamente siempre hay gente como, pues muy chucha que luego quiere abusar. Exactamente. Entonces, ¿cómo le haces para saber qué es bueno, qué es malo? Pues probando, mijita. Y pruébele y no me gustó el que sigue y darle el beneficio de la duda cuando no te gustó. Total, creo que es un súper tema. Te voy a tratar de invitar próximamente para claro, que nos compartas. Claro, con gusto. Sí. Estaría padrísimo. Y pues te agradezco mucho por haber venido, por el regalo. Gracias. Y pues ahorita antes de que te me vayas, yo creo que voy a estar lista. A ver okay, si me muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Gracias en controles a Alberto. Alberto, bueno, no sé, pero de repente Nancy se convirtió en Alberto, no sé ni en qué momento, pero gracias a mi querido Alvarito en controles, espero que me estés escuchando y que me conteste los mails, ya lo comprometí al pobre, a Don Tavo en en Radio UDEM. Yo soy Cintia Robles Welch, la mamá de Rocco. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta la próxima, gracias. Bye. Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Historias al vuelo. El fantasma. Guillermo Samperio. Continuamos con Babel. Continuamos.